Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, estamos hoy en Radio Fuga, en De aquí a allá. Contentos, estamos recibiendo a Daniel Conde, que bueno, a ver, ya nos va a contar, pero participaron, se presentaron en el primer festival de cine científico del Uruguay, Cine Conciencia, que bueno, está organizado como forma de contribuir al conocimiento público de la ciencia y el análisis racional de la realidad. Y bueno, se presentó un montón de gente, ya que estaban convocados autores nacionales o con residencia en Uruguay. Para la selección en competencia de realizaciones de documentales o ficciones referidos a ciencia y tecnología realizados luego del 2008. Se inscribieron más de 20 trabajos y resulta que, además de que el tribunal estaba compuesto por Martín Ubilla, Juan Ignacio Fernández y Otto Pritsch, resulta que el primer premio a mejor ópera prima se la llevó la obra, ¿no? Porque dice obra, Poniendo el cuerpo, expresión para la inclusión, la experiencia de dos escuelas, producida en el marco de la pasantía, el taller de trabajo grupal de nuestra facultad. Bueno, dice producida y no dice por qué, pero ya ahí, o por quién, ¿no? Claro. Dice producida por lo menos la institución, pero bueno, como tenemos a Daniel Conde acá, hacemos un poco de misterio y resulta que está, que en realidad están vos y... Bueno, es un equipo bastante importante que bueno, no quiero nombrar a algunos y otros no, porque en realidad esto comenzó siendo una investigación-acción participativa que nosotros solicitamos financiación a través del PIN, a través de CSIC, y es una línea que CSIC tiene para apoyar proyectos de inclusión social, proyectos de investigación. En ese sentido, digo, esto empezó hace por el año 2008, justamente, y la investigación se llevó a cabo durante el año 2009, todo un año de trabajo, y también parte de algunos meses del 2010, a principios. Bueno, que para eso contratamos personas concretas que trabajaron en distintas actividades de intervención en la escuela, y también se sumaron como investigadores asociados las maestras de la escuela, médicos y médicas de la policlínica de la zona, que también son docentes de Facultad de Medicina, psicólogas de programa Escuelas Disfrutables de primaria, y bueno, por supuesto que participaron los niños, las niñas y las familias de la zona a través de las actividades que se implementaron y de las distintas acciones que se llevaron adelante. Pero bueno, es una historia media larga. Ahora te cuento cómo surge el producto, la obra, el video, claro, Poniendo el cuerpo. Yo decía, pero que estaba pensado el momento, fueron documentando, fueron filmando. En realidad esto fue parte de alguna gente del equipo que se le ocurrió como propuesta, que la verdad que para mí es algo novedoso porque no lo había hecho antes. Un poco porque bueno, la tecnología hoy te permite cosas que quizás antes eran impensables. Es decir, uno antes filmaba cuando tenía un evento como un casamiento, un cumpleaños, y era algo muy excepcional. Sin embargo, hoy trabajar con imagen es algo que está tan extendido que bueno, que también, por ejemplo, permitió que una compañera que fue la responsable de trabajo de campo y que también estuvo en el diseño de la investigación, que es Elisa Goodson, tuviera un poco la idea de que bueno, de registrar en imágenes las actividades que se realizarán durante todo el año. Y bueno, eso llevó a que, más allá de que nosotros no tuvimos desde el inicio un apoyo específico con quien luego fue el que realizó la obra desde el punto de vista de la técnica que se requiere para poder elaborar un producto como Poniendo el Cuerpo, que fue Matías Medeiros, que sí nos apoyó al final cuando empezamos a elaborar el material. Pero durante todo el proceso, que esto es una de las cosas que yo quería subrayar, nos obligó a que los investigadores, entre comillas, filmaran. Claro, lo que hacían. Era mucha investigación así. Claro. Que vamos, digamos, hasta filmando. Y a pesar de que de pronto no tenían experiencia, uh-huh. O sea, no eran profesionales en la materia, ni mucho menos. Pero bueno, teníamos una filmadora y filmamos todo. Todo lo que hicimos con los niños, todo lo que hicimos con las familias, lo que hicimos con los maestros, lo que hicimos en el barrio. Y teníamos durante un año, imagínate, horas y horas y horas de filmación. Pero digamos que uno a veces cuando investiga lo que tiene son registros escritos. Uh-huh. Y difícilmente esos registros escritos tienen la posibilidad de convertirse en un producto. De pronto sí son parte de los insumos que se toman para un producto final que también después es escrito y que termina siendo un informe o por ahí un trabajo de elaboración más profunda, pero que tiene una presentación escrita, ¿no? Generalmente, y no permite más que eso. En este caso, nosotros lo que teníamos eran horas de filmación. Y bueno, teníamos por suerte el apoyo de CSIC para poder trabajar contratando también personas concretas que tuvieran, aunque no hubieran participado del comienzo del proyecto, pudieran hacerse cargo de dirigir la realización del video. Bueno, para eso la misma gente que investigó nos constituimos en un equipo de trabajo porque había que ver todo lo que ellos llaman, los que saben, visionado, que es ver todo lo que tenés, es el material que tenés. Primero elaborar un guión, que también lo elaboró Matías Medeiros, que es el realizador, un poco a partir de las reuniones que tuvo con nosotros y de lo que le fuimos explicando, de lo que nos íbamos proponiendo y contándole lo que era la investigación, elabora una idea de lo que era el guión. Entre todos lo discutimos, lo dimos vuelta, le aportamos distintas ideas y así se fue armando. Formamos equipos para ver las imágenes porque eran muchas horas, claro, te iba a decir, que tampoco Matías no podía mirar todas esas horas de grabación solo. Entonces lo que hicimos fue nosotros hacer una primera selección y después dárselas a él. Y decirle, bueno, acá en a tantas horas en este CD, tal imagen. Hicimos una ficha que nos proporcionó él, y con ese material, después él lo que hizo fue mirar lo que nosotros le dijimos que mirara. Claro. Y a partir de eso empezó a recuperar material para editar este trabajo. Y bueno, este trabajo... Pero además, perdóname, sí. ¿Además ustedes filmaron ya digital o sí, o sea, había más o menos formatos parecidos? Digo, porque si no a veces se puede complicar mucho más, ¿no? Claro, no. Habíamos considerado la compra de una filmadora que tiene un disco duro y que filma... Ya. No tiene la calidad de pronto suficiente como para... yo no conozco mucho de formatos, pero... sé que no es una máquina profesional, pero de todos modos tiene una buena calidad de imagen y de sonido. Algunas cosas las fuimos armando luego de tener el guión, a través de entrevistas que se hicieron, especialmente que las hizo Matías, para ir como dándole una especie de continuidad a todas las imágenes que se iban a poner de lo filmado durante ese año de trabajo. Esas entrevistas sí se filmaron con equipos que nos prestó la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y que bueno, a partir de esos equipos es que se pudo hacer una filmación un poquito de mayor calidad. Pero bueno, después él hizo todo el armado, Matías Medeiros, de darle a eso una estética y además un formato de film, ¿no? Uh-huh. Y está dividido en 7 capítulos. Sí, vi que se pueden ver por capítulos o ver todo junto. Claro, eso también es algo que está interesante porque... Pero antes de pasar al formato, yo quería decir algo que me parece interesante, que es, o sea, que me parezco como a los abuelos que dan consejos, pero digo, como que está bueno esto de que los investigadores piensen que tienen que filmar cuando empiezan a investigar, y no que piensen en las conclusiones o en los productos que quieran difundir cuando termina la investigación. Porque por ahí hay muchas cosas que suceden durante el tiempo que uno está trabajando que luego uno las puede contar, pero no tiene un registro de eso que sucedió. Y en este caso, ¿no? Y lo que claro, me parece que es como se resignificará después también cuando uno está viendo. Exacto, digo, por ahí ese material puede dar lugar a una serie de películas. Pero en este caso, digo, este producto concreto fue posible en función de que existió un año de grabación. No un mes de filmación para elaborar algo que ya está pensado previamente. Claro. Creo que eso es una de las cosas que me parece bueno como dejar como conclusión de esto. A veces creemos que difundir es, después que terminamos, bueno, armar eventos o hacer publicaciones para poder divulgar conclusiones. Y de pronto lo que se hizo, el proceso, no hay manera de transmitirlo, porque no queda un registro que permita tener un producto concreto para mostrar. La filmación sí lo permite. Porque además ahí también es cuando se van vaciando los contenidos, ¿no? Yo estaba pensando ahora cuando decíamos proceso, y claro, que muchos de los estudiantes de facultad te dicen, ah, sí, ya vienen con el proceso, ya vienen con el proceso. Y realmente, lo visual muchas veces... lo que permite es captar realmente cuándo empieza una cosa, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo culmina, y ojalá que, bueno, también cómo después se mantiene, ¿no? Claro, y más que nada cuando son investigaciones, acción participativas, donde la metodología de trabajo te permite estar todo el tiempo inmerso en distintas situaciones que no están planificadas, más allá de que vos tengas un dispositivo para la investigación, pero que lo que sucede es algo imprevisto y lo que acontece solo es posible registrarlo mediante la imagen o con una crónica de pronto, pero las crónicas sería imposible publicarlas porque ¿quién te da plata para publicar una crónica escrita de 500 páginas, por ejemplo, de un diario de investigación, por ejemplo, ¿no? Como le llamaba Luro. En cambio, con la imagen yo creo que avanzamos bastante en ese sentido. Y ahora una cosa, sí, porque ustedes hicieron, supongo que plasmaron, ¿no?, el taller lúdico expresivo como herramienta pedagógica y sanitaria en la escuela disfrutable. Y supongo que, escuchándote ahora, asociaba con caras de niños, expresiones, o sea, no sé sí, sí, sí, por que supuesto. También me parece que son como otra forma de quedar atrapadas, ¿no? Y colectivizadas después, obviamente. Ahí está. Es muy difícil, por ejemplo, que los niños, aunque nosotros evaluamos las actividades, pero que expresen en palabras lo que vivieron. Pero sí lo pueden mostrar con su cuerpo o con las expresiones en un gesto. Y eso se levanta con una imagen. Claro. Si no, es la mirada del adulto que lo narra o que lo cuenta. En el mejor de los casos, si tiene esa capacidad. Pero sería muy difícil, por supuesto, que cuando participan niños y niñas, transmitir lo que ellos vivieron, si no es a través de la imagen, ¿no? Y creo que en este caso, que eran talleres lúdicos expresivos, que se realizaron con todos los grupos clases de dos escuelas y con niños de todas las edades, realmente es algo para mirar, no es algo para que te lo cuenten. Claro. Más allá de las conclusiones que uno puede sacar del punto de vista disciplinario o del punto de vista teórico en función de los objetivos de la investigación. En este caso de que si los talleres, nuestro planteo era que los talleres eran dispositivos que usados en el ámbito escolar y en el horario curricular podían incidir de alguna manera en los aprendizajes y también en la modificación de los modos de relacionarse de los niños entre sí, de los adultos con los niños y de las familias también con la escuela. Esta era un poco la idea o el o digamos el eje que arma este dispositivo de trabajo en la escuela. Es una escuela con grandes problemas locativos, con una superpoblación de niños, con pocos materiales, con locales inadecuados y con recursos escasos, y donde generalmente hay una mirada sobre la población infantil en donde se pone el énfasis en lo que no tiene o en las vulnerabilidades o en los problemas, y generalmente cuesta más poner el énfasis en lo que se puede o en lo que potencialmente en ese presente en que se encuentran niños y adultos es posible llevar a cabo. Y creo que ahí una de las ideas que surge un poco, que nosotros queríamos plantear en el video, es que ese es el mejor lugar para trabajar, para hacer algunas cosas, a diferencia de lo que uno cree con respecto a que lo mejor es trabajar con niños de zona de clase media en una escuela donde tengas todos los recursos materiales y el mejor local. Bueno, nosotros, con respecto a lo que es la técnica de trabajo con talleres lúdico-expresivos, lo que queríamos de alguna manera expresar o transmitir es que hay algunas formas de trabajo que funcionan mejor en esos ámbitos que en escuelas de pronto de la costa de Montevideo, ¿no? De Pocitos, Carrasco, Punta Carretas. Me quedé pensando en los estímulos, ¿no? En los estímulos cuando te dicen mi hijo está estimulado, ¿no? Y lo asocia claro. Siempre a estuve pintando, jugando, no sé cuánto, y capaz que en estas zonas, como decís, bueno, esta escuela es que está bien el entrecomillado disfrutable, ¿no? Porque te falta tanta cosa también que parece que también le falta a los niños, ¿no? Claro. Pero está bueno eso también, porque al final uno, capaz que este tipo de dispositivos donde hay sobresaturación, termina también ayudando a eso y no cubriendo capaz que en otros espacios como lo planteabas. Ahí va. Generalmente, viste que las instituciones educativas, principalmente las propuestas privadas, a veces se transforman como en una oferta tipo shopping, donde te hacen en las propagandas de inscripciones una lista de 15 actividades posibles que va a tener los niños en esa institución cuando ingresen. Uh-huh. Y entonces uno dice, pa, esto está buenísimo, ¿no? Hacen natación, inglés, expresión plástica, bueno. Tienen servicio psicológico, y se presenta como una especie de competencia de quién ofrece más cosas, ¿no? Pero donde todo está pensado como un producto de consumo. Y muchas veces no es que la propuesta pedagógica no sea buena, pero de alguna manera empieza como a entrar en la lógica del consumo y de la mercancía. Sí, una cosa más. Y donde todo es una cosa más que yo consumo porque pago y compro. Pero en donde no se logra quizás los objetivos que esas actividades en sí mismas pueden tener desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, te pongo una cosa que es bastante clara. Los niños en las escuelas donde estábamos trabajando, en zona 9, en la ruta 8, se asombraban cuando mezclaban los colores de la pintura, cuando de dos colores aparecía un color diferente, y se podían pasar de pronto una hora mezclando colores. Los niños que están hiperestimulados y que están acostumbrados al hiperconsumo, ¿cuánto tiempo podrían entusiasmarse mezclando colores? 5 segundos, 5 minutos como máximo. Y después saltan a otra cosa. Entonces no hay un disfrute o no hay la capacidad de asombro o la sensibilidad que de pronto tiene un niño en esos lugares donde tiene que poner en juego mucho más su creatividad para poder justamente estimularse o entusiasmarse con la propuesta que le falta mucho o que él le tiene que poner mucho, más que le falta, no es que le falte, es que en realidad el niño tiene la capacidad de ponerle mucho más cosas que lo que puede ponerle un niño de Carrasco a un robot que le compran en la juguetería. Es decir, ¿qué le puedo poner a un robot? A lo sumo un nombre. Pero yo un palito... Empiezan a sacarle, ¿no? Ahí va, le puedo empezar a sacar para ver qué tiene adentro, pero ponerle es difícil. En cambio, a un juguete que puede ser un palo, yo le puedo poner mucha creatividad encima para transformarlo en algo que a mí me entretenga o me lleve a disfrutar de cosas que, por ejemplo, pensar que el palo es un caballo o pensar que el palo es de pronto una varita mágica o que el palo es o sea, el palo puede ser múltiples cosas, claro. Y el mismo palo, no tengo que cambiar de objeto, saltar todo el tiempo de objeto para transformarlo en otra cosa. Y yo creo que esa capacidad de asombro es la que a veces los niños que están como demasiado, que tienen mucha capacidad de consumo, pierden. Inclusive me imagino que pierden hasta la esto que vos decís, la capacidad de asombro, pero del espacio distinto, ¿no? Que se termina valorando, supongo yo, en esto de los talleres, cuando llega el taller, al no estar institucionalizado, también debe tener un valor distinto, ¿no? Claro, es como que todo se recibe como si fuera wow. Es como algo increíble que o sea, que por ejemplo, capaz que nunca trabajaron con barro, a pesar de que el barro es bastante cotidiano, claro, en ese lugar, pero capaz que nunca lo usaron como darle forma, para expresarse. Claro, sí. Bueno. Ni tampoco tienen acceso a pinturas para poder y pinceles para poder dibujar una hoja. O lo mismo con la expresión corporal, que en este caso con la expresión corporal también nos pasó algo raro, porque ¿qué pasa? Son los niños en las escuelas, muchas veces parece como que no tuvieran cuerpo, ¿no? Por eso poner el cuerpo. Las escuelas a veces creen o trabajan como si los niños fueran solo cabezas. Entonces la mayor parte de los contenidos son contenidos que van dirigidos a la cabeza, a la mente o al pensamiento o a las capacidades cognitivas que tienen los niños, ¿no? Entonces los niños que se disocian son los que tienen más éxitos educativos. Disocian cuerpo, mente. Los niños de esa zona son los que menos capacidad de disociación tienen. Pero los niños de la clase media y de hiperconsumo tienen mayor capacidad de disociación. Entonces, por eso tienen más éxitos educativos, no más aprendizajes. Sí, sí, más éxito en el aula, digamos, quedarse quieto, atender, prestar atención. No les ponen el carnet, las destrezas que se requieren, exactamente. En cambio, los niños de esa zona, si vos les das una propuesta corporal, empiezan como a sentirse parte de esa propuesta. Y ahí ya no importa si de pronto es un niño que sabe matemática o no sabe matemática, si lee y entiende rápido, si le cuesta leer o no le cuesta leer, pero moverse, experiencia de moverse, la tiene, y quizás mucho más que otros niños. Entonces de pronto alguien que siempre fue en ese grupo de clase un líder negativo o alguien que tuvo un rol de fracaso escolar, se convierte en líder de esa actividad, porque para moverse es el mejor. Claro. O para liderar una actividad donde hay que moverse, los que se disociaron antes, por ejemplo, no quieren moverse, porque el cuerpo está fuera de la escuela, no está dentro de la escuela. Entonces no quieren pararse, de pronto les cuesta bailar, les cuesta saltar. Esto por supuesto que estamos siempre haciendo como grandes categorías, ¿no? La realidad siempre es mucho más compleja, sí, bueno, y no quiero decir que todas las escuelas de la zona de la costa los niños les pase esto y en las zonas de la periferia los niños sean así. No es que exista tampoco de pronto esa división tan tajante, pero caricaturizando un poco o quizás esquematizando podemos hacer estas categorías. Y por eso es que lo que queríamos plantear en la investigación es, bueno, acá se pueden hacer cosas que en otros lugares es más difícil hacer. Y las podemos hacer porque estamos acá. Entonces, estos niños tienen potenciales que tenemos que rescatar para realmente transformar la realidad. Estás escuchando Radio en Fuga.